Hoy vamos a hablar de... volvemos al cine Argentina. Vamos a hablar de Pablo Trapero. Pablo Trapero. Hay varias películas de este señor que hemos visto con Facundo, pero no todas. No todas. Y yo estuve viendo la lista que mandó el señor Álvaro igual y tengo un buen porcentaje de Trapero en mi cinemateca mental, podría decir. Bien. Mire usted. Tiene 7. Exacto. Me faltó... hay una en el medio que... Nacido y criado. Nacido y criado, exactamente. Claro. Esa es la que me falta. Una de las menos conocidas, si no la menos conocida. ¿Cuánto que Álvaro? Viste que era una cuestión de la cita que Álvaro le iba a sacar. Este es el gran columnista que tenemos acá. Es que realmente es un caso particular de Nacido y Criado. Ahora vamos a llegar a Nacido, que es su cuarto largometraje. Pero bueno, Trapero arranca. Vamos a empezar por el principio para que sea más claro. Comienza filmándoles. No sé si cuál es el título exactamente, pero él se graduó en la FUC, en la Universidad del Cine. Y tiene un par de cortometrajes, comienza su carrera con un par de cortos. El primero, yo no lo vi y no sé si se consigue, se llama Mocoso Malcriado, del 96, si no me equivoco. Pero ya el segundo, corto de Trapero, que se llama Negocios, se consigue porque se editó como extra del DVD de Mundo Grúa, creo que Mundo Grúa. Y ya en Negocios, que si no me equivoco es del 98, ya se pueden ver algunas de los elementos que van a estar presentes en la primera etapa de su carrera, particularmente en Mundo Grúa. Negocios es una ficción que dura creo que 10 minutos, algo así. Está filmada en la ferretería de su padre, blanco y negro, como Mundo Grúa, con amigos, con compañeros de la Universidad del Cine, muy poco dinero. Y lo que hace Trapero es como, digamos, poner en juego, sin ser un documental, sí pone en juego ciertos elementos, digamos, de un acercamiento más bien documental, donde retrata intercambios que él veía cotidianamente en la ferretería del padre. Pone algunos al padre y algunos de sus amigos, haciendo como la si fueran filmada. Un ferretero y clientes, exactamente. Y esto va a trabajarlo también en Mundo Grúa, que es su primer largo, del 99, y es como uno de las películas fundacionales del nuevo cine argentino, junto con, bueno, Pisa Birrafaso de Caetano y Stagnaro, La Ciénaga de Lucrecia Martel, Silvia Prieto de Martín Rexman. Es una película fundacional bajo presupuesto también, una película barata, excelente. ¿Es nuevo cine argentino ya esto, Álvaro? ¿Todavía? Sí, ya, o sea, es como la primera camada, digamos, de nuevo cine argentino, que, bueno, como ya hemos comentado en una columna anterior, es problematizable la etiqueta nuevo cine argentino. Está pero bien, pero en, si, entra en esa... Si hay algo que se puede decir nuevo cine argentino, Mundo Grúa lo es. O sea, de eso no hay... La escenografía como protagonista principal, ¿no? Casi. Exactamente. Es una película filmada en gran parte en exteriores, en la calle, con fuerte influencia del neorrealismo italiano, mucho más que otros cineastas del nuevo cine argentino. Por si algunos oyentes no la vieron, es la historia de un tipo, un laburante, el Rulo, que es un no actor, también tiene estas influencias de cineastas como Pasolini, por ejemplo, de laburar con no actores, que trabaja y la película retrata la relación con su hijo, con su madre. En un momento lo despiden del trabajo, consigue otro trabajo manejando una grúa en el sur, viaja hasta el sur. Y acá ya empiezan a delinearse algunas de las claves que van a estructurar a la obra de Trapero, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, algo que está presente en todas sus películas, que es un personaje, en este caso el Rulo, que emprende un viaje que en algunos casos, en algunas películas es más concreto, digamos, algunas películas road movies como Familia Rodante, y en algunos casos no es tan concreto, pero son personajes en un entorno nuevo, en este caso cuando el Rulo viaja hacia el sur, a un entorno que es totalmente nuevo para él, y tiene que aprender códigos que desconocía. Esto va a estar en prácticamente todas las películas de Trapero. Cuando pasamos, por ejemplo, a su segundo largometraje, que es, para mí, es su mejor película, y en general es considerada la gran obra maestra de él, que es El Bonaerense, año 2002. Esto está nuevamente presente. Y en cierto sentido podría decirse que más jugado, porque lo que labura Trapero acá es la historia de un muchacho. Que... pensé que era Alberto Granados. No, pero podría ser uno de los personajes también. No, es un muchacho un poco más agradable. Es un más bajo perfil, se puede decir. Más parco también. Granados ha sido conocido por sus idas de... Sí, por hacer comentarios un poco desafortunados, como mínimo. Este muchacho no, es un pibe que lo enganchan colaborando en un robo en una provincia del interior. Entonces le dicen, bueno, mirá, no hay problema. Te zafamos, pero te vamos a meter a laburar en la bonaerense. El chabón viaja hasta Buenos Aires, nunca ha ido a Capital. Va, Capital no, en realidad llega a Capital, pero después va, no sé en qué ciudad transcurre, en qué partido del conurbano, y empieza a laburar en la bonaerense. Es un mundo nuevo para él, y acá vuelve a estar esta cuestión de lo nuevo, los códigos desconocidos. Es interesante, es particularmente interesante, y es probablemente el gran logro de la película, cómo logra retratar a ese universo. Hay crítica, por supuesto, hacia la institución policial, pero no es una crítica subrayada, no es una denuncia constante, no es una demonización de la policía bonaerense. Trapero... Sí, porque también, perdóname Álvaro, pero sí, Rosa, sí. Esto de que hablamos de la cotidianeidad reflejada, es como en algún punto también ese gran mundo mafioso que nosotros a veces en la cabeza dimensionamos, puesto en imágenes, donde en pequeños actos se ve todo ese entramado que está atrás, no esta crítica así a veces feroz y apuntando así, sino más bien en lo cotidiano, en lo pequeño, como el comisario con el cabo con el melón, y así una orden de jerárquico. Exactamente, las relaciones de poder, de jerarquía, cómo se desarrollan en la estructura de la bonaerense. Esta es la de Mimi Ardú, Laura... ¿Quién es la actriz? No me acuerdo. Ah, me parece la que chica, es esta. La chica con la que se engancha. Claro, que también enganchado. Se me fue ahora. Mimi Ardú me parece que es una actriz. Puede ser. No me acuerdo. La cuestión es, digamos, como Trapero considera exactamente esto que decías, que retratando dinámicas que se pueden llamar cotidianas, ya se está mostrando, se puede visualizar una crítica. Por ejemplo, la escena, una de las escenas más famosas del bonaerense, cuando están festejando Nochebuena a los tiros, que es una escena increíble. Todos mamados en la comisaría. Todos mamados. Y el uso de las armas en esa escena dice mucho más de la bonaerense que si te pones a decir no, porque la bonaerense mata, qué sé yo, que es cierto, digo... ya sea gatillo fácil, todas las denuncias que se puedan hacer, pero en el marco de una obra de ficción, Trapero entiende que tiene que encajar esto dentro de una narrativa. Sin el golpe bajo, sin nada de esa cuestión. Sí, porque esa escena es particularmente que la impotencia que le agarra a uno mirándola, o lo que a uno le refiere verla, es el arma como uso y como si fueran petardo, porque la usan batida a tiro como petardo a las 12. Para festejar. Y festejando con los presos ahí adentro, poniéndolos a laburar, llevándolos para un lado, que limpian, que barren. Sí, muy, muy increíble. Exactamente. Eso es lo que marca, digamos, uno de los elementos que marcan esta primera etapa de Trapero, que esta cuestión de cómo mostrar estos elementos, digamos, de cómo no subrayar, de cómo vincularse de cierta forma con los personajes, sin demonizarlos, tratando de comprenderlos, una mirada que es casi sociológica en el bonaerense, claro. Y que va a llegar hasta su siguiente película, que es Familia Rodante. Es una película mucho más amable, si se quiere, aunque también tiene momentos de tensión. Es una historia de una familia que viaja en una casa rodante a festejar el cumpleaños de la abuela, digamos. Y en un tono de comedia dramática, si se quiere, intenta comprender, Trapero, qué moviliza cada uno de los miembros de esta familia, miembros muy distintos porque hay edades diferentes, es una familia bastante grande. Hay un extrañamiento, este distanciamiento que Trapero propone desde negocios, por lo menos, de cómo mostrar las cosas, de no inmiscuirse con la cámara, de no filmar violentamente. Eso está todo el tiempo en Familia Rodante. Y después, bueno, pasamos a Nacido y Criado, que es esta película de transición, digamos, esta película que, bueno, ahora, que filmó 7 largometrajes, está exactamente en el medio. Más adelante, en teoría, ya no. Pero está en el medio de la filmografía de Trapero. Es una película muy particular sobre... Y la transición, porque sí, porque arranca el viraje ya más hacia la ficción más realizada, más producida, los actores, cambio de actores, ese tema. En este caso no, eso es algo que sí va a estar a partir de las... No tanto, sobre todo a partir de Carancho, pero es sobre todo porque me parece que en este momento se puede dividir tres películas, las tres primeras películas que hablamos recién, las tres últimas, y queda en el medio esta película que es como de búsqueda pura, digamos, de experimental casi. experimental no tanto en la forma, digamos, sino en esta cuestión de una experimentación dentro de lo que Trapero venía proponiéndose, digamos, a sí mismo. Trapero venía trabajando ciertas dinámicas y acá quiebra con eso, digamos. En algún punto se podría decir que Trapero está como el personaje de la película, totalmente perdido en un mundo que no conoce mucho más. En este caso es mucho más evidente que en los anteriores. Es un tipo que sufre un accidente de tránsito con la familia y empieza prácticamente una vida nueva. Lo rescata a unos tipos en el sur y él era un padre de familia de clase media en la ciudad, en Buenos Aires, y pasa a estar a trabajar, como a laburar como cazador, no me acuerdo, digamos, a laburar con la naturaleza en un contacto muy estrecho, con tipos que viven en el medio de la nada. ¿Y sigue con la nada. Lógica de no actores acá, pero ya hay actores? No, acá trabaja Guillermo Fenning. Ajá. Sí, acá trabaja Guillermo Fenning, está en la primera parte Martina Guzmán, que en esa ya era su pareja en esta época, y que ya en Leonera, en su siguiente película, ya va a tener un rol predominante. El fetiche con su compañera. La totalmente. Eso iba a preguntar yo. Martina. Porque ya empieza a aparecer esta película y aparece en escenas jugadas. Sí, en esta no, pero ya en Leonera sí, en Carancho también. Sí. Elefante Blanco también. También, sí. Le gusta. Le gusta, se ve que le cabe un poco dirigir ahí también a su. Que yo siempre pensaba en eso también, ¿no? Al punto en dirigir ahí. Porque ahí que es la actriz, es tu señora, es como esa relación para establecer también con el elenco que está alrededor, ¿no? Por el trato. Y llega, pero bueno, logra bien los personajes. A mí la mina me gusta cómo encara algunos personajes. A mí también. Sí. Y no solamente cómo encara algunos personajes. Igual, lo que menos vio fueron los personajes, me parece. Que es una actriz, a mí me gusta. No sé cómo se desenvolvería en otros entornos, digamos, pero para los personajes que ella construye con Trapero, indudablemente ya funciona. En Leonera es una película donde ya tiene un vínculo con el bonaerense, en el sentido de que vuelve a un tema, digamos, socialmente candente, fuerte. Delicado también, ¿no? Si no lo sabes tocar, puede quedar muy pegado. Exactamente. Que es, bueno, las cárceles de mujeres. Una mujer que es acusada de un asesinato y una mina también de clase media. Y acá ya comienza con esas narrativas más, con esos planos, en realidad, más de primeros planos cortos, cerrados, ¿no? Bien los ojos que se vean, la nariz, la boca, la cámara que se aleja, ¿no? Yo me noté también ese quiebre en las películas de Trapero a partir de esto. Acá en Leonera hay un quiebre total en la filmografía de Trapero. En realidad acá esto es lo que al final me interesaría ver, digamos, si todavía es medio difícil de saber, si es una transición constante, porque hay cambios en la filmografía de Trapero. Este es un cambio evidente que está en Leonera. En Carancho va a haber más cambios y ya en Elefante Blanco va a ser como encontrarse total con un director distinto prácticamente. Lo que hablábamos de Mundo Grúa, del bonaerense mismo, ya Elefante Blanco ya parecen dos personas distintas. Parecen, ¿no?, dos personas distintas, exacto. Pero es cierto que en Leonera hay un cambio muy fuerte en este sentido, se empieza a acercar mucho más a los cuerpos. Claro, eso noté yo. Recién hablaba vos de la cámara testimonial, que no se metía, más bien como una cámara que está siempre ahí a 10 metros de lo que sucede, a que llega esta cámara que está ahí a 5 centímetros de lo que sucede. Sí, es exactamente así. Incluso en Carancho, bueno, hay toda esta escena amorosa entre Darín y Guzmán, digamos, cómo empieza, cómo filma la piel, digamos, cómo la cámara va recorriendo los cuerpos. En esa escena está plasmado perfecto, ¿no? Sí, es ese, muy el puro. Uso así es ese. Exactamente. En estas dos películas, que también las dos trabajan temas delicados y fuertes, Trapero logra muy bien, primero, no lograr golpes bajos, excepto alguna cosita en Carancho, pero en Leonera prácticamente no. Escena, perdóname, Carlos, la que le parte la rodilla con el mazazo. A mí eso me parece increíble. Uy, terrible. Mis viejos fueron al cine y que tenían que taparse. No, de mi vieja que es durísimo, decía, no, eso. No. Bru, porque sí, aparte va toda la previa y va subiendo un clima casi donde si lo le va a romper la rodilla de un mazazo, no. Facundo, no te preocupes, esa persona después corta y va a la casa, no le pasa pero nada. Pero ese es el secreto del cine, la interpelación. Exactamente, sí, pero es fuerte. Esa escena, fuerte, y la escena que al otro abogado le rompe la cabeza con el archivero, no, ese. Terrible, uy, esa me había olvidado también. Eso es muy duro. Pero está muy bien resuelto. A mí, yo tengo más problemas con el final de Carancho, pero de cualquier manera son dos películas donde él logra meter narrativas de género, sobre todo en Carancho, digamos, que es un policial con muchas referencias al policial negro, donde sigue primando, digamos, los personajes y la historia, y hay comentarios, por supuesto, de hecho tanto en Carancho como en Leonera hay al comienzo o al final, no me acuerdo, en Carancho creo que está al final, no, al comienzo, y en Leonera no sé, pero hay carteles con cifras sobre las temáticas en Carancho, seguro, en Leonera no me acuerdo, pero está esta cuestión de que hay comentarios sociales, políticos, pero... No son panfletos. Son películas que no son panfletos. Y el trapero logra vincularse muy bien. Sí. Logra un acercamiento muy sutil a las temáticas que está trabajando. De hecho, yo acá había traído una cita de una entrevista que le hicieron cuando se estrenó Carancho, que Trapero dice: creo que el cine tiene que tener un público inteligente que vea más allá del primer término. Cuanto más atrás de los personajes estén los enunciados, mejor. O sea, primero pongamos a los personajes, atrás los enunciados. Todo Trapero bien. En esta época empieza también a regodearse bastante con sus grandes capacidades técnicas, digamos, muchos planos secuencia, o sea, planos muy largos, un trabajo de la fotografía muy detallista. Muy, sí, totalmente. Y los vínculos, perdón, algo que te meto ahí, con Darín, por ejemplo, todo así, llegan también de tenés idea así de conocimiento, o Trapero acerca libros, Darín Ley dice sí, acepto. No sé. La verdad que no sé. Porque la verdad que también se ha convertido como en un fetiche también de Trapero en las últimas películas, la figura de Darín. Ya van dos. Muy fuerte también, como muy, muy marcando la película. Sí. Quiero decir que estamos viviendo un momento histórico en la columna de Álvaro Bretal. El primer no sé de la historia de la columna de cine aquí. Esto va para artista. Esto se guarda, se graba y se pasa próximamente. Sí. La verdad que Darín, a mí a veces me gusta más, a veces menos, pero no tengo un conocimiento particular. Bien. No, porque llama atención como que lo que veníamos hablando, los no actores, bueno, cuando va un protagonista, justo va con el top de los, digamos, del cine argentino, hoy en día el actor en boga, que imagino muchos directores quisieran tener en sus películas, que es Darín, como que también ha asumido ese rol de el actor argentino moderno, ¿no? Sí, y también tiene que ver con estos cambios que empieza a ver en la filmografía de Trapero, donde ya está apuntando, digamos, Trapero es un tipo, esto también me interesa comentarlo, que a partir de sus primeras películas, desde sus primeras películas, él ya tuvo un impacto muy fuerte en festivales internacionales, en Cannes, él fue como un abonado desde más o menos del bonaerense, creo, a Una cierta mirada, una de las secciones de cine joven, digamos, de Cannes, que en esa época tenía más sentido que ahora, pero él sigue siendo, estando proyectando sus películas cada dos años en Un certain regard, en Una cierta mirada. Claire Denis, una cineasta francesa reconocidísima y maravillosa, se ha admitido que es gran fanática del cine de la obra de Trapero. Y Trapero, bueno, ha ido a buscar, por supuesto, coproduce muchas de sus películas, él tiene una productora que es La Matanza Cine, pero muchas de sus películas tienen financiamiento europeo, y estrena y ha ganado premios en festivales internacionales y demás. Esto empieza, si bien sigue estrenando sus películas en festivales, y de hecho Elefante Blanco participó en Una cierta mirada, por ejemplo, sí es cierto que ya su cine empieza a tener, sobre todo con Elefante Blanco, menos lugar en estos festivales, digamos. Trapero ya está mirando, tiene... Durante un momento tuvo un pie en el cine, si se quiere, entre comillas, de autor, el cine, un cine más personal, más independiente de alguna manera, aunque la idea de cine autor va por otro lado, pero ya podemos desarrollar eso en otro momento, y un pie en el cine industrial, lo cual no quita que sea también autoral, aunque sea industrial. Claro, sí, una obra artística. Por supuesto. Que tome la masividad de una obra industrial. Claro, el tema es que con Elefante Blanco ya da la impresión de que hay un quiebre más fuerte, digamos. Claro. Ya Trapero empieza a trabajar con un actor europeo, con Jeremy Renier, que el tipo está muy bien, digamos, pero bueno, es un quiebre significativo. Es una película más ampulosa, es una película que tiene... A mí algo que me molesta un poco de Elefante Blanco es esta cuestión de laburar, si se quiere, la miseria latinoamericana para vender en otros países, tipo Ciudad de Dios, digamos. Ahí va. Tiene como esta mirada, ya es más truculenta. Truculenta en términos de, no tanto de lo que muestra, de que muestre sangre o gore o esas cosas, que no es tanto eso, sino como hay golpes bajos en términos de narrativa, en términos de tensión dramática. Pues sí, ahí la especularización, en este caso sería el arte cinematográfico de la pobreza, como el cine, como digamos acá hemos tenido programas en televisión donde era mostrar la pobreza, era el punto, y lo que vende era mostrar la pobreza. Elefante Blanco como que empieza a jugar con esos límites, se pone un poco confuso hasta qué lado es la crítica desde la cotidianidad y no una muestra externa de lo que sucede acá. A mí me da un poco de temor, digamos, este acercamiento de Trapero a este... a la cuestión de la pobreza, no por el hecho de que lo trabaje, sino por cómo lo trabaja, esta cuestión de que los personajes principales son, es un cura, un tercermundista, y un cura, digo, ¿desde dónde está él decidiendo visualizar, claro, a las problemáticas que él trabaja? Y aparte esa cuestión de buscar crescendos de tensión que realmente pongan a uno mal y que terminen, digo, esto que en Carancho está mejor trabajado, pero que ya se está acercando ahí, en Elefante Blanco es bastante obsceno, digamos, molesta un poco, uno la película está buscando ponerlo mal a uno, claro, algo que es bastante problemático en este tipo de películas para mí, digamos, es decir, a ver, si uno va a ver una película de terror, bueno, que te ponga eso, mal, digamos, de cierta manera, aunque hay estrategias para mí más aceptables y menos aceptables, es algo esperable, pero acá los golpes bajos, uno se siente un poco molesto a veces por el laburo que hace Trapero. Un comentario, como para ir cerrando, yo quería hacerte una consulta sobre Elefante Blanco. Sí. Quizás sea un nuevo, no sé, vamos a ver. ¿Cuántos años tiene Darín? pero ¿qué versiones o qué ha dicho la iglesia con respecto a esta película que muestra una faceta distinta de sacerdotes? Digo, no porque me interese lo que haya hecho la iglesia, sino porque comúnmente cuando sale una película de este estilo hay críticas de fondo, críticas comúnmente conservadoras. Sí, porque aparte de lo que Trapero muestra es a curas, digamos, que laburan en la villa y demás, pero cuando muestra a los altos estratos de la iglesia, los muestra... Sí. O sea, con chanchullos políticos y qué sé yo. No sé qué dijo la iglesia, no tengo idea. No sé. Claro, dos no sé por los 2 años de Radio Nauta. Totalmente. Exactamente. Pero podemos ir traer esto, información, para la semana que viene. Bueno, y un comentario es que aparentemente ahora Trapero está filmando una película en Inglaterra. En Inglaterra. Sí. Que el nombre es, ya lo digo, lo traje, 6 sospechosos, creo que sí. Six suspects. Exactamente. 6 sospechosos. Muy bien en inglés, Martín. Coproducida por la BBC, lo cual representa un cambio más fuerte, digo, en esta línea que estoy marcando. Veremos más adelante para dónde dispara la filmografía de Trapero, que a mí es un tipo que me interesa, a veces más, a veces menos, pero que siempre... Darín, que habla y dice que en Carancho, que en realidad le sucede primero con cuando hizo Nueve Reinas, que hacía de estafador, que se le acercó gente a decirle, che, no estás cagando el laburo, pero que con Carancho fue más porque eran abogados grandotes los que le venían a decir que todo bien, sí, Ricardito, pero cómo metieron el dedo ahí, porque saltó toda la luz, mucho de este mundo que está en el aire, pero no sabe cómo opera, y en Carancho hay una muestra de eso, que es el Carancho, el abogado ese que está buscando el lucro, ¿no?, a partir de determinados vericuetos legales que pueden llegar a resolver por ser abogado. Y después salieron desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata también a decir cómo mostraban la figura negativa del abogado a través de Carancho, a través de Farsante en esta serie. Por eso me acuerdo que lo había mostrado ella, que estaban así. Sí, Trapero está buscando poner, digamos, en debate que se hable de esos temas y lo logra. O sea, incluso en Elefante Blanco también, bueno, y lo consigue, sí. Veremos qué pasa entonces con la BBC, la verdad que me sorprende. El año que viene, 2014, por la BBC. 6 sospechosos. Porque ahí la BBC, Gancho tiene que meter y un poco, ¿no? Corrige ahí, condiciona, y para que ponga la moneda que va a poner. Veremos cómo absorbe eso Trapero y qué hace al respecto. Hasta ahora venimos viendo que mientras más industrial, para mí por lo menos, menos interesante lo que hace. Pero... ¿Y en inglés es la película o...? Filmada en Inglaterra, no hay cast todavía, no hay actores, pero me imagino, sí, no sé. Sí. BBC bien frío. Sí. Cerramos. Bueno, cerramos con música. Con música, con una canción de una banda escocesa que se llama The Pastels. La canción es de su segundo disco que se llama Sitting Pretty y el tema se llama Nothing to Be Done.